el coliseo. Te puse peluche en deuda hasta el cuello. Te di vida como un narco, invirtiendo el ticket. Tú pisándome como si fuera un chicle. ¿Cuántas veces mentí? Tú eras mi romo, pero supe resignarme. Si lugar era pana mío, por eso fue que te puso, bebé. Nicky, Jam, N.I.C.K.